solamente el día de la marcha los dejan que estén ahí para que hagan puto. Fútbol, inundaciones, ¡corrupción! del sol. ¿Cuánto más tardará en dar este bono de 90 dólares? Tenemos memoria de lo que está al frente de nuestras narices pudiendo. Se lo puede dar con el correspondiente registro. Entre esas cosas estamos nosotros. Estás tú, estoy yo. Nadie está suelto. Partes de la mafia. Te pondriste bajo el sol. Te pondriste bajo el sol. Te pondriste bajo el sol. Espero el fin de los días, de los siglos, de los siglos, de los siglos de miseria que hemos engendrado. Donde gobernaba Saddam Hussein, antiguo aliado de Estados Unidos. Ya desde 2003, Irak, una nación rica en petróleo, padecía los rigores de un conflicto desatado por el gobierno de George Bush padre, una década antes. Su hijo George W. Bush convenció a la opinión pública estadounidense de que en las tierras del Tigre se fraguaba una conspiración contra la seguridad de su país y se hizo acompañar por naciones como Inglaterra, España, Italia y Alemania para invadir a Irak.